Muy buenas tardes con todos, esta es la sección de política de Punto Seguido, siempre con Rodrigo Ortecho. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante en el plano internacional, las elecciones generales o presidenciales en Estados Unidos, entre los dos candidatos, Donald Trump y Joe Biden. Joe Biden por el lado demócrata y, obviamente, Donald Trump por el lado republicano. Primero que nada, yo creo que es importante mencionar que si no hubiese sucedido todo este problema del COVID-19, todas las protestas que generó el lamentable asesinato de George Floyd, yo creo que no estaríamos hablando de mucha competencia, a pesar de que Trump ha sido muy criticado en los últimos años, pero estaba haciendo un trabajo relativamente discreto, no estaba siendo presionado por tantos medios de comunicación como ahora. Pero, como muy bien sabemos, y yo diría que somos testigos en la política de cualquier país, especialmente del nuestro, la política es muy cambiante y la coyuntura puede girar a favor o en contra de uno o el otro, entonces nunca se sabe. Y esto puede beneficiar. Entonces, esto es lo que podría decirle a las personas: no, pero Biden ahorita va adelante. Es cierto, según USA Today, si las elecciones generales fueran el día de hoy, Biden ganaría por 46% de los votos y Trump vendría atrás solo con un margen pequeñito de 44%. Esto me hace acordar un poco a las elecciones entre PPK y Keiko Fujimori el pasado 2016. Pero bueno, otro contexto, pero también se ganó por un margen pequeñito en esa época. Entonces, ninguno de los dos se tiene que confiar, porque como acabo de decir, es muy cambiante. Entonces, en este momento, yo soy de la opinión que Trump es su peor enemigo. Porque Biden, lo único que está haciendo es esperar a que Trump tenga algún tropiezo, algo para criticarle, de frente, sale todas las redes sociales: señor presidente, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar lo otro? No es posible que eso. Y yo lo sigo en Twitter, yo sigo a ambos en Twitter, y ambos son igual de mediático uno que el otro. Sin embargo, Biden es muy criticado por a veces no aparentar tan lúcido como le gustaría parecer. Porque yo también he visto algunas entrevistas que Biden está hablando y se queda colgado. Y de ahí vuelve a hablar y dice, perdón. Así, y eso es algo muy, muy grave, especialmente para una persona que está postulando al cargo más importante de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que es importante también contextualizar un poco. En este momento, todo está en contra de Trump. El escándalo de Epstein, todo lo de George Floyd, las protestas sociales, la brutalidad policial, que Trump no se ha mostrado relativamente callado acerca del tema. Y bueno, la negligencia con todo el manejo del tema del coronavirus. Solo en este momento hay 10.968.349 casos de coronavirus. Y 2.832.121 de esos casos vienen de los Estados Unidos. En las últimas 24 horas han habido 52.000 nuevos casos y 608 personas muertas. También cabe mencionar que a nivel mundial han muerto más de 520.000 personas y 130.000 de ellas solo vienen del país norteamericano. Entonces está ante un panorama muy complicado, especialmente el estado de Nueva York, que hasta el momento cuenta con más de 400.000 casos de coronavirus. 1.000 casos en solo las últimas 24 horas. Más de 1.000 casos, perdón. Pero viendo las noticias y viendo todo lo que está sucediendo, los americanos parecen como que ya se aburrieron del virus y eso ya no existe. No, no es así. Y este problema no viene, o sea, viene de la sociedad en sí. También yo creo que hay cierta relación con todo lo que estaba sucediendo con las protestas y todo a nivel nacional. Pero el problema es que si ni siquiera el Estado se muestra interesado en contener todo lo del virus, menos se van a mostrar las personas. El Estado lo que debería hacer es no necesariamente imponer medidas extremas como cuarentena o toque de queda, porque yo creo que los americanos simplemente no lo aceptarían. Pero al menos mostrarles que sí les importa más, que sí tienen que hacer más pruebas. Haciendo pruebas es un camino más rápido a encontrar una solución a todo este problema y van a tener un panorama más amplio, van a tener una mejor visión. Pero la gestión de Trump se muestra más como que no, si lo ignoramos ya se va a ir eventualmente, y así no es. Entonces se ha visto en el último mes un rebrote significativo del virus, que estaba bajando, Y esto es la verdad algo que ha resaltado mucho. Entonces, por el lado republicano, si cualquier persona se pregunta, o sea, Trump es la opción obvia. Nadie le va a ganar a Trump. Eso no cabe duda, porque el candidato seguro que le seguiría a Trump sería Bill Weld, que la verdad que no muchas personas lo conocen. Por el lado demócrata, sin embargo, muchas personas sí estaban considerando a Bernie Sanders, pero Joe Biden ahora ha agarrado mucho más peso político y se está ganando bastante espacio en los medios, en las redes sociales y los medios de comunicación, manifestándose en contra de Trump. También me parece importante mencionar que estas elecciones en Estados Unidos van a definir mucho, porque viene en caída económica, viene de protestas sociales que van a marcar su historia y de una pandemia mundial que, bueno, marcará la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que los americanos se están dando cuenta lentamente, los norteamericanos se están dando cuenta lentamente de todo esto, de todo lo que está sucediendo, y la ola va girando más hacia favor de Biden. Pero todavía tenemos que esperar, es en noviembre y estamos todavía en julio, recién comenzando julio. Esto es casi hacia final de año, entonces no sabemos qué puede pasar para ese entonces. Y Trump ya como que las personas están, no diría aburriendo, pero sus discursos populistas, sus discursos polémicos ya han llegado a su fin, diría yo. Ya no tiene el mismo impacto. El analista político Giacomo Ugarelli nos habla un poco acerca de estas elecciones. Según las últimas encuestas y las predicciones, la distancia entre Joe Biden, el candidato demócrata, y el presidente Donald Trump, que busca la reelección, se está ampliando, dándole más probabilidades a Joe Biden para ganar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aún faltan varios meses para las elecciones y Donald Trump cuenta con un margen de votantes muy importantes que, incluso debido a las circunstancias, va a seguir apoyándolo. Pero a la vez, la fuerza del presidente Trump ha disminuido, al igual que otros presidentes que los caracterizan, que tienen la misma visión y una personalidad parecida, como es el caso de Bolsonaro en Brasil. Lo que ha demostrado es que no han tenido un buen manejo, según varios críticos, un buen manejo a la pandemia. Y eso ha hecho que su popularidad disminuya, dándole mucho más chances a, en este caso en las elecciones de Estados Unidos, al contrincante Joe Biden. Pero también hay ciertas dificultades, claramente debido a la circunstancia de la pandemia, para hacer campaña, lo cual no favorece a ninguno de los dos candidatos. Entonces posiblemente hay un margen de votantes que aún no tenga decidido su voto. Si decimos que eso sería en los últimos meses de Trump, entonces, en general, yo no creo que haya tenido una mala gestión. Ha cometido errores. ¿Quién no comete errores en la presidencia de los Estados Unidos? Hasta supuestamente Barack Obama, que ha sido considerado, es un consenso general más o menos, que ha sido un presidente relativamente bueno por sus dos gestiones que tuvo. Él también tuvo sus errores, particularmente relacionado por lo militar, por la lucha contra el terrorismo, supuestamente ese tipo de cosas. Me parece que cuando Trump entró al poder se supo medir, porque todo el mundo estaba en contra de él en ese momento. Nadie, hasta ahora creo que nadie sabe, o bueno, nadie sabe no, pero nadie se imaginaba que Trump iba a llegar al puesto al que llegó. Y entonces fue discreto, pero sin dejar de ser presidencial, sin dejar de hacer cosas que haría un presidente. Y comenzó a ganarse un poco más a las personas, a los estadounidenses. Sin embargo, este año ha sacado en cara todos los errores que probablemente no había cometido antes, pero ahora sí. Esto complica más el panorama para su reelección. Pero como yo les digo, y no me voy a cansar de repetirlo, la política es muy cambiante y no sabemos cuáles van a ser los resultados de estas elecciones todavía. No podemos dar por sentado que solo porque Biden en este momento está ganando bastante popularidad, le podemos otorgar la victoria. No. Trump todavía tiene el poder político necesario como para salir reelegido, por más descabellado que parezca, porque Trump tiene mucha influencia en el Congreso, tiene mucha influencia con su discurso populista, porque sigue teniendo un seguimiento relativamente grande, las personas que apoyan el movimiento MAGA o Make America Great Again. Entonces no podemos descartar a Trump todavía. Y yo creo que Biden tiene que hacer algo más que simplemente esperar a que Trump se equivoque, porque eventualmente va a dejar de tropezarse tanto Trump, por más gracioso que suene eso, porque cada tropiezo Biden lo critica, y que eso lo ayuda definitivamente, le da más, no necesariamente poder político, pero le da más poder mediático. Pero esto ya como que se va a ir desgastando hasta tal punto de que Biden tiene que hacer algo él mismo como para ganarse la popularidad de todos. Y a propósito de esto, el voto afroamericano, el voto de latinoamericanos en Estados Unidos, nacionalizados, obviamente ciudadanos, está ya inclinándose más hacia el lado de... Inclinándose no, está yéndose al lado directamente de Biden por todo lo que está pasando. Y eso es lo que podría hacer la diferencia, eso es lo que le podría dar la victoria finalmente a Joe Biden, el demócrata. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Esto ha sido la sección de política de Punto Seguido con Rodrigo Ortecho. Hasta la próxima.